dime quién tú eres y por qué estás aquí. ¿Y por qué estás aquí? Dime lo que has hecho para conquistarme así. Para conquistarme así. Estás, creo que eres real. Tan solo un sueño. Voy a despertarme y no estarás. Dime cómo sabes siempre lo que decir. Lo que decir. Como te deseo. Corazón, corazón.